puedes toda y solo sea la luna que acompañe la pasión. El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho y con tus furias ganas nos damos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, que el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos las ganas de pasión. No la piel solo con el amor, luz en el cardel, tus labios me embriaguen y que entregues como el vino tu amor para mí, que te entregues como una fiera salvaje, rompiendo las cadenas del amor con loco frenesí. Regálame una noche. Esto es la nueva fuerza de los diamantes. Regálame una noche donde te entregues toda y solo sea la luna la que acompañe la pasión. El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho y con tus furias ganas nos damos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, que el cansancio sea solo el vencedor, saciando nuestras ganas de pasión y locura, cubriéndonos la piel solo con el amor. Del amor.